Hoy, en Visión para Vivir. Cuando pensamos en la generación que ustedes y yo estamos viviendo, esta generación se encuentra tan abstraída en sí misma que los derechos de la madre han opacado todos los demás derechos cuando tiene que ver con un tema tan delicado como es el aborto. Los derechos incluso sobre una vida independiente está dentro de ella misma, que no fue creada por ella, aunque fue concebida, sino fue creada por ella. El aborto, dependiendo de las leyes de su país, puede ser legal o ilegal. Pero, ¿cuál es la ley de Dios? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos A. Zazueta tocará un tema muy cercano a su corazón y al corazón de Dios, la santidad de la vida humana. Cuando se habla de un tema como el aborto, encontramos tres posiciones establecidas: pro aborto, pro vida o pro elección. Pero, de estas tres, ¿cuál es la posición de Dios? Averígüelo y acompáñenos a iniciar la serie titulada El Derecho de Vivir, con este mensaje: el aborto, el tema ineludible de nuestro tiempo. Esta semana iniciamos una pequeña pero muy significativa serie de estudios. Y como manera de advertencia, les digo que esta es la primera vez que me toca compartir este tipo de estudios. No porque no crea en este material, sino porque realmente considero que no es fácil. Pero tenemos que aceptar el llamado de Dios que nos invita a los predicadores no a predicar las cosas que le agrada a la gente, sino las cosas que necesitan escuchar. Yo pido sus oraciones porque sé que el enemigo va a utilizar palabras de estos mensajes para desvirtuarlos y hacer que digan lo que no se está diciendo. Por eso es muy importante apegarnos a la Escritura y que sea la Escritura la que nos dé el sustento, el soporte, porque la Escritura a sí misma se defiende. Al hablar de la santidad de la vida, nos ayuda a recordar la manera como Dios ve la vida del ser humano. El antiguo presidente de esta nación, George W. Bush, seleccionó el día 20 de enero como el Día Nacional de la Santidad de la Vida, como una forma de respuesta a la ley aprobada en 1973 que legalizaba el aborto en esta nación. De verdad que cuando hablamos de aborto, estamos hablando de situaciones en las que a veces tenemos sentimientos encontrados. Mi tarea al hablar en cuanto al aborto es con un doble propósito. Uno, simplemente informarnos, que sepamos realmente cuáles son las estadísticas para que nos abra eso los ojos a nuestro entendimiento. Porque con tristeza veo que aún el pueblo cristiano tiene una opinión dividida con respecto a eso, en ciertos casos. Pero dejemos que sea el Señor en su palabra el que nos instruya de esta manera. Y hoy hablaré específicamente a aquellas personas que enfrentan esta situación o lo han enfrentado y han pasado por ella. Y el segundo sermón será dedicado a aquellas personas que enfrentaron y pasaron y aún sus heridas siguen frescas, y cómo el Señor busca sanarlas. Entonces pido que con todo el conocimiento de causa, dejemos que el Señor nos hable en esta mañana y nos motive. Y que de una vez por todas la Iglesia de Jesucristo tome una determinación y una posición firme, no pasiva, sino activa. ¿De qué vamos a hacer con un tema que es tan ineludible como es el aborto? Padre, en tus manos nos encomendamos, porque solamente en tus manos estamos seguros, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos decimos, amén. Piensa en estas cosas. ¿Qué recomendaría usted que estas personas deberían hacer? Escuche. Oiga con detenimiento los siguientes casos. Caso número uno. Un hombre blanco viola brutalmente a una niña de color de tan solo 13 años de edad. La niña queda embarazada. Y si de por sí el tramo psicológico es grande, ¿usted como padre evitaría el sufrimiento mayor de esta niña interrumpiendo su embarazo? Caso número dos. Un pastor evangélico y su esposa, quienes enfrentan problemas económicos muy fuertes, ya tienen 14 hijos. No había televisión en este tiempo, yo creo. Realmente están sumidos en la pobreza, no hayan cómo alimentar a tanto chamaquito. Considerando su extrema pobreza, resulta de que la esposa de este pastor está nuevamente embarazada con su 15º hijo. ¿Les aconsejaría que abortaran al no tener lo suficiente para poder alimentarlos? Caso número 3. Una joven resulta embarazada. No está casada y su prometido no es el padre de esa criatura que está esperando. Él todavía no lo sabe. Así es que está a tiempo de arreglar la situación. ¿Le aconsejaría a usted que abortara? Si usted ha respondido afirmativamente a alguna de estas tres situaciones, de estos tres casos, déjeme decirle lo que hubiera ocurrido. En primer lugar, si usted hubiera aconsejado a este padre de esta niña de color que abortara, usted hubiera asesinado a Ethel Waters, la famosa cantante de color en una cruzada de Billy Graham. Ella entregó su vida a Cristo. Si usted hubiera contestado afirmativamente el caso número 2, entonces usted hubiera contribuido al asesinato de Juan Wesley, fundador de la Iglesia Metodista. Y si usted hubiera contestado sí al caso de la jovencita embarazada, usted hubiera asesinado a Jesucristo. Qué interesante cuando ponemos las cosas en perspectiva. Porque realmente en el momento en que nos enfrentamos con esta realidad de si interrumpir un aborto o no, pensamos más en la madre que en el plan de Dios que puede tener para esa criatura. Es que si existe un asunto de ética tan controversial en varios países en nuestros días, es este tema del aborto. Hay posiciones totalmente encontradas. Hay grupos, por ejemplo, que se han puesto de acuerdo para condenar radicalmente toda clase de abortos, porque hay distintos tipos de abortos. Los abortos provocados, los abortos que son accidentales, los abortos quirúrgicos, etcétera, etcétera. Pero hay grupos que han luchado y han conseguido despenalizar legalmente toda clase de aborto, hasta hacerlo como algo que la ley manda. De hecho, existen tres posiciones muy marcadas con respecto a este tema tan difícil del aborto. Primero, los pro-aborto. Segundo, los pro-vida. Y tercero, los pro-elección. Los primeros dos están bien definidos porque los pro-aborto están súper definidos con respecto a lo que quieren hacer. Los pro-vida también están muy definidos en lo que quieren lograr. Pero este tercero, para mí, es el más peligroso de todos porque en ese se encuentran muchos indecisos y también muchos cristianos en esta nación y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque al tratar de reconciliar a los dos primeros que ya están definidos, estos, bajo la temática de que la madre tiene la autoridad suficiente y la facultad para tomar la decisión de querer abortar o no, expresan su opinión de que yo no escogería hacerme el aborto, pero jamás impondría mi opinión en otra persona. Con eso, inclinándose más a practicar el aborto que la vida. Probablemente sea más cómodo adoptar una posición pasiva en cuanto a un tema tan crucial, tan difícil, porque de seguro va a acarrear problemas y no queremos problemas. Pero ¿quién puede, sin que la conciencia le esté molestando, sentarse cómodamente en su silla, en su banca, en una iglesia, y no decir ni hacer nada mientras tantos bebés continúan siendo asesinados? Pero les puedo asegurar, y ahorita lo van a saber, que son más de cientos de miles los niños que a diario mueren con abortos provocados. Hemos llegado a un momento peligroso en el lugar donde vivimos, en la situación en la que pasamos actualmente, en que se puede estar en una nación como esta o en cualquier parte del mundo donde la vida de las personas inocentes corren mucho peligro. No es las calles del Bronx en Nueva York o de los lugares más remotos en Los Ángeles, donde abundan las pandillas, los lugares más peligrosos. No son las prisiones donde hay tanto maleante encerrado, los lugares que se tornan peligrosos. No son los lugares donde vivimos, en los barrios más bajos, los que se tornan peligrosos. ¿Saben qué? Hoy en día el lugar más peligroso es el vientre de una madre que se le ha dado la opción de escoger tener o no tener a esa criatura. Cuando ha tomado la decisión de solucionar sus problemas y practicarse un aborto. Yo le hago una pregunta a usted que me está escuchando. ¿Le gustaría a usted ser ese bebé que se encuentra dentro del vientre de una mujer que no está segura de que quiera que usted siga viviendo o no? John Wilkie, quien fuera presidente de la Organización Nacional de Derechos por la Vida, formuló las siguientes acertadísimas preguntas. Escúchelas. Dice, ¿desde cuándo el derecho de vivir depende de que otra persona quiera que viva? Matar al que nos resulta molesto no nos conviene en un hecho terrible y tan monstruoso. ¿Debe tener la mujer el derecho de escoger? Yo tengo el derecho de la libertad de expresión, pero no tengo la libertad de gritar fuego en un teatro lleno de gente o bomba dentro de un aeropuerto. El derecho de una persona de hacer algo termina cuando es algo que hace daño o mata a otro ser humano. La pregunta fundamental es esta, dice Wilkie. ¿Debe continuar una nación civilizada dándole al ciudadano el derecho absoluto de matar a otro para resolver el problema personal del primero? Interesantes y acertadas preguntas. Por eso estamos viviendo tiempos difíciles. Voy a ser franco, usted no tiene que pensar igual que yo. Yo me apego muy firmemente a una posición pro vida. Siempre la he sostenido y hoy con más razón. Pero aun cuando sostengo esta posición, yo no miro con desdén o con desprecio a las personas que piensan distinto a mí. Las respeto hasta cierto punto. No tengo interés en hacerles sentir mal. No tengo interés en hablar con sarcasmo o exagerar las notas mostrando fotografías que les hagan sentirse horrorizados de la realidad de las cosas. Mi esperanza es que al escuchar estas palabras, algunos de ustedes puedan darse cuenta de la realidad de los hechos. Y si no están de acuerdo a favor de la vida, puedan estarlo. Hablo sinceramente, con el corazón en la mano. Hablo como un individuo que desea comunicar un mensaje de sensibilidad, pero también de compasión. Ya se ha escrito mucho acerca de estos temas. También se ha escrito mucho acerca de temas de santidad y de moralidad. La mayoría de lo que se ha dicho constituye un buen intento por exponer la realidad de las cosas. Pero ¿saben qué? La lógica y las conclusiones tienen sentido. Sin embargo, lo que escuchamos es información técnica del mundo de la medicina, de la profesión legal, de las percepciones psicológicas, las posturas políticas. Pero, sin excepción, casi sin excepción, hay falta de fundamentos bíblicos para respaldar esas posturas. Pero quiero decirle que la Biblia no guarda silencio a una situación tan difícil como es esta. No guarda silencio. Tampoco deja de ser aplicable a un tema que, aunque moderno, siempre ha existido de una u otra manera u otra. En cuanto a la santidad de la vida humana, en cuanto a la importancia de la abstinencia, de la pureza sexual. Hace mucho, hermanos, Dios advirtió que vendrían días como los que ustedes y yo estamos viviendo en este momento. Si ustedes leen la carta que Pablo escribió a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, escucha lo que dice, leo de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Escuche, 2 Timoteo 3, 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia. Y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Qué acaso Pablo no está hablando a nuestros tiempos que estamos viviendo ustedes y yo en este instante? Estos tiempos difíciles que profetiza la Biblia no son un cuadro muy halagador, ¿cierto? Pero es la realidad que ustedes y yo estamos viviendo. Si usted consulta la versión internacional, en Romanos 1:31 encontramos un pasaje similar. Por ejemplo, dice que los tiempos del futuro, los nuevos tiempos, los tiempos que ustedes y yo vivimos serán llenos de gente insensata, desleal, insensible, despiadada. ¿Qué significa esto? Gente sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor y gente despiadada. Eso es lo que va a caracterizar nuestro tiempo. ¿Acaso no lo está caracterizando ya? Cuando pensamos en esto, cuando pensamos en la generación que ustedes y yo estamos viviendo, esta generación se encuentra tan abstraída en sí misma que los derechos de la madre han opacado todos los demás derechos cuando tiene que ver con un tema tan delicado como es el aborto. Los derechos incluso sobre una vida independiente que está dentro de ella misma, que no fue creada por ella, aunque fue concebida, sino fue creada por Dios. Es mi deseo que usted sepa con claridad lo que dicen las Escrituras con respecto a temas como la santidad de la vida. Y luego animarles a ustedes a poner en práctica estas verdades en sus vidas, tomando una posición firme, decidida y no ambigua, pasiva, cuando esos temas sean tratados en su presencia. Déjame darle unas estadísticas importantes. Cuando nos preguntamos qué tanta difusión se ha hecho a estos temas acerca del aborto, ¿realmente estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua? ¿O realmente no es tan difícil el asunto? ¿O no será que realmente es un problema tan serio, de grandes proporciones, que no nos hemos dado cuenta de las repercusiones tan grandes que tiene? Decida por usted mismo al escuchar estas notas. Solamente que usted sea, como Pablo describe, un insensato, un desleal, un insensible y un despiadado, usted escuchará esto y se quedará tan tranquilo sin hacer nada. Las autoridades médicas determinan que una persona está con vida, entre comillas, si se puede detectar los latidos del corazón o la actividad cerebral. Cuando hay un accidente, lo primero que checan los paramédicos es si la persona está latiendo su corazón o si hay actividad cerebral, algo así. Determinan que está viva. El latido del corazón se puede detectar a los 18 días, 2 semanas y media después de la concepción. Y la actividad cerebral se puede detectar a los 40 días. Eso es un poco más de 5 semanas y media después de que sucede la concepción. Es verdad, un óvulo y un espermatozoide no hay vida en ellos, pero cuando la unión de estos se produce, en ese momento surge la concepción y desde ese instante hay vida en ese ser. ¿Pero saben lo que es horroroso? El 100% de los abortos ocurre después de la 7ª semana de embarazo. ¿Oyó bien? El 100% de los abortos provocados ocurre después de la 7ª semana de embarazo. La pregunta es, ¿por qué se aborta a los niños? Una rama investigadora del Centro de Planificación Familiar declara lo siguiente. Oiga con atención y si puede tome nota. Tan solo el 1% de los abortos se dan como resultado de un incesto o una violación. Porque muchos cristianos, ese es el punto de discordia. No, es que si ocurre una violación, si ocurre un incesto, ¿cómo van a poder obligar a esa criatura a que viva con esa pena? El 1% de los abortos se hace con esas premisas. ¿Se da cuenta? Muy bajo, ¿cierto? Tan solo, dice, el 23% se debe a niños que presentan anormalidades fetales. En esta nación, cuando una madre está embarazada y se le practican los exámenes antes de dar a luz, hay otros exámenes que desconozco el nombre real, pero ese examen, si la madre autoriza que se le practique, va a darle a conocer a la madre si ese niño viene con algún desperfecto, por decirlo así, con algún defecto físico o con algún tipo de necesidad especial como síndrome de Down. Entonces la madre podrá tomar la decisión si trae esa criatura al mundo o no. Lo terrible es cuando madres cristianas aceptan tomarse ese tipo de examen porque no quieren llevarse esa gran sorpresa de traer al mundo a un niño que traiga algún tipo de anormalidad. El 4% se da en mujeres a las que su médico les dijo que su salud empeoraría si continuaban con ese embarazo. Un 50% de los embarazos se dan en mujeres que no querían ser madres solteras o que tenían problemas en su relación amorosa actual, ya sea que la pareja no quería que la persona concibiera. Un 66% se da debido a que la madre no podía afrontar los gastos que representa tener un hijo. Y un 75% de los abortos se da en mujeres que piensan que un hijo va a interferir con sus vidas y sus carreras profesionales. La conclusión es muy clara, hermanos, aquí. El 95% de los niños que se matan mediante el aborto se los mata por razones de conveniencia. Porque es conveniente. No por salud, no por incesto, no por violación, no por el futuro de la madre. ¿Se da cuenta de la realidad de los hechos? Ahora, ¿cuándo se aborta a las criaturas? ¿Cuándo se aborta a los niños? Bien, de acuerdo a las estadísticas, el 50% de los abortos se realizan a las 8 semanas, el 25% entre las 9 y 10 semanas de gestación, el 14% entre las 11 y 12 semanas, el 5% entre las 13 y 15 semanas y el 4% entre las 16 y 20 semanas y un 2% después de las 20 semanas de gestación. ¿Cuántos abortos ocurren? Sabemos que el aborto es la cirugía más común en los Estados Unidos practicada a las mujeres, aún más que la cirugía plástica y la liposucción. Uno de cada cuatro niños concebidos son abortados quirúrgicamente y no sabemos el número de los que se hacen por medio de abortos químicos. Es decir, uno, dos, tres, abortado. Uno, dos, tres, abortado. Y si nos vamos aquí en este salón, nos daremos cuenta cuántos no estarían aquí en este momento. El 50% de los embarazos no son planificados. Lo que quiere decir que la mitad de esos embarazos que no se planean serán interrumpidos por medio de un aborto. Cada año se asesinan a 55 millones de niños en todo el mundo por medio del aborto. Es decir, 150.685 por día, 6.278 por hora, 105 por minuto. Y solamente en los casos declarados. En los Estados Unidos únicamente 1.6 millones de bebés son asesinados al año por medio del aborto. Eso equivale a 4.383 por día, 183 por hora, 3 por minuto. ¿Cuántos habrán muerto para cuando terminemos esta predicación? Los más de 4.000 abortos practicados en un día en los Estados Unidos equivalen a un número mayor que todas las personas que murieron en las Torres Gemelas en septiembre 11. Y si tomamos en cuenta desde el día en que se legalizó el aborto en este país, en 1973, han muerto más de 40 millones de personas, mucho más muertes por medio de abortos, mucho más muertes que en todas las guerras que ha tenido los Estados Unidos, internas y externas. Usted me podrá decir, pastor, interesante, pero somos cristianos. Esos temas a nosotros no nos afectan porque les afectarán a los que no son cristianos, a los que viven en el mundo y no tienen temor del Señor. ¿De verdad? Déjeme decirle de qué manera el aborto impacta a la iglesia cristiana. Usted como creyente podrá pensar que esto no nos afecta a nosotros, pero el 43% de las mujeres que se realizan estos abortos se identifican a sí mismas como cristianas protestantes. El 27% como católicos romanos. De modo que 2/3 de los abortos realizados en los Estados Unidos son practicados por mujeres con un tipo de filiación religiosa cristiana. Se ha dicho que el 18% del total del número de abortos en este país son efectuados por mujeres que profesan ser cristianas evangélicas nacidas de nuevo y miembros activos de iglesias cristianas en esta nación. Esto representa 250.000 de abortos al año en las iglesias creyentes que estudian la Biblia con regularidad. El tema del aborto no tiene que ver con la necesidad de la iglesia de hablarle al mundo. El tema del aborto es la necesidad de la iglesia de hablarse a sí misma para entonces poder hablarle al mundo. Porque los primeros que tienen que ser convencidos son los cristianos acerca de lo que Dios piensa con respecto a este tema. Si usted es una persona indecisa y está aquí escuchándome en este momento, tiene sentimientos mezclados en cuanto al aborto, porque usted creía, porque usted pensaba, porque usted defendía, yo le invito a que investigue estos datos que acabo de darle, que busque información para que se entere. Si usted es de los del movimiento pro elección, infórmense realmente de lo que crean y de lo que ellos mismos pregonan. Si usted quiere saber qué piensan los pro vida, documéntese. Hay un material fabuloso, se llama ¿Por qué en favor de la vida? Del pastor Randy Alcorn, que le recomiendo que usted lea, porque tiene todos estos datos que le acabo de mencionar a usted. Él realmente nos expone a una realidad vital que la iglesia necesita estar enterada y tomar una posición firme con respecto a temas tan cruciales como esto. Con esta exhortación y llamada a tomar una posición firme, interrumpimos el estudio de hoy. Está en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, el aborto, el tema ineludible de nuestro tiempo. En otro tema, al iniciar un nuevo año, planifique sus citas y reuniones con la ayuda de la Agenda 2016, que Visión para Vivir ha diseñado para usted. En ella encontrará cada día una promesa bíblica. Además, incluye inspiradores mensajes escritos por el pastor Charles Swindoll. Organice su tiempo con la Agenda 2016 que Visión para Vivir le ofrece durante este mes como agradecimiento por su donación a este ministerio. Aproveche y pida esta oferta al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede llamarnos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, marque al 972-473-5133. Otra manera de comunicarse es por medio de la Internet. Visítenos en visionparavivir.org. Acompáñenos la próxima semana, aquí en Visión para Vivir, con el pastor Carlos A. Zazueta, para continuar con esta conmovedora y necesaria serie titulada El Derecho de Vivir. Hasta entonces.